Nicolás Pablo te saluda de Quermés, buen día. Pablo, muy buenos días, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte. Bueno, a ver, Nicolás, como vos bueno, sos apoderado ahí de la empresa IM, empresa que viene cumpliendo el servicio de limpieza ahí en el hospital, y se abrió una licitación y, bueno, ha quedado afuera, ¿es así? Sí, se hizo la licitación, está ahora en proceso de impugnación. Hubo cuatro empresas en total que se presentaron ante el llamado a licitación. No es la única empresa que ha realizado impugnaciones. Y bueno, nosotros lo que advertimos fundamentalmente es que se ha dado un procedimiento irregular en el curso de la licitación, que ha tenido que ver, básicamente, lo que entendemos nosotros, en un trato desigual entre las distintas empresas que se han presentado con las ofertas, lo que en el caso nuestro, que es lo que por supuesto a nosotros nos interesa, nos genera un perjuicio directo e inmediato, y que favorece en definitiva este tratamiento que se le ha dado al proceso a la empresa preadjudicada y que no se ajusta, entendemos nosotros, a la normativa y a la reglamentación que rige este tipo de procedimientos administrativos. Nicolás, ¿cuál es ese trato desigual que ustedes están denunciando y han hecho la impugnación a partir de esto? Sí. Hemos hecho la impugnación, otra empresa también por otros motivos, pero también en el mismo sentido, considerando este trato desigual, también ha realizado otra impugnación. Nosotros entendemos y surge con claridad que en la etapa del proceso de licitación a la empresa perjudicada, si bien esta perjudicación todavía no está firme, se le han dado, por así decirlo, beneficios que tienen que ver con completar información relativa a la oferta y que debió ser consignada al momento de la oferta, con posterioridad, ¿sí? Lo que esto evidencia una posición desigual, porque esta empresa ya puede empezar a aportar información que va a robustecer su oferta, digamos, ya habiendo conocido la oferta de las otras empresas. Obviamente eso la coloca en mejor posición. También así se le han omitido exigencias que sí se le han requerido otras empresas, ¿sí? Por ejemplo, una empresa de Buenos Aires que se le exigió que expresamente consignara el convenio colectivo al que sometería a los trabajadores. Esto no se le requirió y nunca lo hizo la empresa perjudicada. Y varias cuestiones más que por ahí son muy técnicas, pero que en definitiva estamos hablando de que la empresa que actualmente se encuentra prestando servicios, que corresponde a la señora Marcela Moreira, viene desempeñando ya desde hace años el servicio en el hospital en forma impecable, digamos, sin ninguna crítica, sin ninguna objeción de parte de ningún sector de salud, muy por el contrario, y en ese contexto se realiza un descarte de la oferta de la empresa, teniendo en cuenta que los montos entre una oferta y otro difieren de tan solo 50.000 pesos, cuando estamos hablando de que estas ofertas contienen presupuestos de millones de pesos, ¿no? Lo cual es insignificante, teniendo en cuenta, por supuesto, también además las consecuencias que acarrea una decisión de este estilo, no solo para la empresa, sino fundamentalmente para los trabajadores, ¿no? Claro. Nicolás, ¿estas licitaciones se hacen anuales, todos los años, o se renueva el contrato o no? ¿O cómo es? En este caso, si no me equivoco, la licitación de esta oportunidad creo que es por 3 años. Es por 3 años. Claro. Sí. Después sí. hay, por supuesto, hay un seguimiento durante la licitación. Si sí. La empresa incumple, se le revoca el contrato. Que incluso esta empresa que ha sido preadjudicada ha tenido inconveniente en otro tipo de contratos, en postas sanitarias y otros centros de salud, donde justamente se le han quitado contratos por algunos incumplimientos. Decías que ya hay dos pedidos de impugnar esta licitación. ¿Cuándo se resuelve eso? ¿Cómo son los plazos? Y concretamente no hay plazos, porque depende fundamentalmente. Ahora uno interpone la impugnación, eso ingresa por la comisión de preadjudicación, que después lo puede mandar a los directivos del hospital o no. Hay como ciertos baches procedimentales, pero fundamentalmente para cerrar el trámite administrativo debería pasar por la asesoría de letrada del Ministerio de Salud, que emitiera un dictamen, y ahí va a la resolución de la comisión ya definitiva, y pasaría, en caso de que se aprobara, pasaría al Tribunal de Cuentas para ya finalmente ir a la firma del gobernador para el acto administrativo de concesión de la licitación. ¿Hasta cuándo tiene contrato AIM con el hospital para prestar el servicio que está brindando? Y ahora se hizo una prórroga hasta el mes de noviembre. Se hizo una prórroga por 6 meses. Esa prórroga, porque el contrato vencía en junio, esa prórroga se hizo bajo dos condiciones, que era, sería por 6 meses hasta el mes de noviembre, o que se resolviera la licitación, lo que ocurriera antes, ¿no? Ah, está bien. La preocupación, me imagino, de la dueña de la empresa es que pierdan el puesto laboral unas 130 familias, por lo que ha trascendido. Ahí tenemos 130 personas prestando servicios en el hospital. Bueno. Por supuesto que en general la mayoría de los empleados son mujeres y son la fuente principal de ingreso de sus familias. Lo cual causaría un desastre en el seno de cada familia que estas personas se quedaran sin trabajo, sí, por supuesto. Nicolás, ¿vos ves algo político detrás? Hola. Mira, no, te quedaste en silencio. Sí. No, la verdad que no, al respecto, yo siendo abogado y una persona de derecho, todo lo que tengo que decir siempre tiene que ser con fundamento. Claro. Sí, sí vemos que hay una irregularidad en la intervención de esta comisión o en el desempeño de la comisión durante la evaluación de las propuestas, eso definitivamente. Estamos hablando de que una empresa que viene prestando servicio y que hace 4 años... que se hizo a cargo del hospital durante todo el periodo de pandemia sin ningún sobresalto, con 130 trabajadores a cargo, se le termina descartando la oferta por 50.000 pesos de diferencia en una propuesta con un presupuesto de millones de pesos, estamos hablando, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Y es más, es la única empresa que en todos los casos, porque la licitación consta de 3 ítems, en todos los ítems hizo propuestas alternativas y las propuestas alternativas incluso contenían un presupuesto inferior al de la empresa perjudicada y también fue descartado, y esa propuesta fue realizada en los mismos términos que la empresa hoy en día se encuentra prestando servicios. Entonces, por eso hay un montón de cuestiones que nos llevan a afirmar en términos jurídicos que el dictamen es arbitrario y sumamente parcial. Bien, Nicolás, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir. Si no, gracias y estaremos atentos a ver cómo finaliza esto. Reiterar esto de la preocupación de las fuentes de trabajo, que se trata de personas que hace años que se desempeñan en el hospital, que están sumamente capacitadas. No así el personal de la empresa perjudicada, que no cuenta con personal, como ya expresamente lo ha manifestado, que sí, al salir a... Vi por ahí que pidió sí, que... Sí, salió, claro, está convocando a gente para completar el personal, es decir, que no tiene el personal necesario para responder a la cantidad de operarios que requiere la infraestructura del hospital. Y tengamos en cuenta que el hospital cuenta con muchas particularidades. Hay que ingresar a limpiar, higienizar sectores críticos, como ser el CEAR, los quirófanos, el área de pediatría, neonatología. Sí, las terapias. Cuestiones muy complejas, sí, por supuesto, con cuestiones muy complejas que no es simplemente pasar un escobillón en el pasillo de una escuela. Claro. Bien, Nicolás, gracias por estos minutos y como te digo, estaremos atentos a ver cómo se resuelve. Esta a tu cuestión. Disposición, Pablo, y te agradezco muchísimo el espacio y un saludo cordial. Bien, que tengas buen día. Igualmente para vos.